Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 6 de abril. Hoy hemos conocido los datos del paro relativos al mes de marzo, en los que Ubrique aparece con un total de 1.248 desempleados, 27 personas menos que en el mes anterior, lo que supone una bajada del 2,12%. Por sectores, industria acumula el mayor número de parados, con 601, seguido del sector servicios, con 526, construcción con 44 desempleados y agricultura con un registro de 9 personas paradas, mientras que son 68 los ubriqueños y ubriqueñas que están sin empleo anterior. Se encuentran en situación de desempleo 472 hombres frente a 776 mujeres. Por edades están sin empleo principalmente personas mayores de 45 años. Cambiamos de tema. El IES Las Cumbres y el Colegio Sagrado Corazón se han sumado de nuevo este año a través de Ciudad Ciencia al proyecto Mosquito Aler, una iniciativa de ciencia ciudadana que tiene el objetivo de estudiar, vigilar y luchar contra los mosquitos transmisores de enfermedades. En el IES Las Cumbres se han celebrado 2 sesiones para los grupos de alumnos y alumnas de cuarto de la ESO y primero de bachillerato. El primer grupo a las 8:30 de la mañana ha estudiado en el laboratorio las distintas fases del ciclo de vida del mosquito: los huevos, larvas, pupas y mosquitos adultos. El segundo grupo a las 10:30 han trabajado las distintas fases de la investigación científica. Además, a través de una actividad práctica, han recibido materiales para plantear una pregunta científica y desarrollar su propio experimento. Por su parte, en el Colegio Sagrado Corazón, el alumnado de tercero de educación secundaria ha tenido la oportunidad de observar el ciclo biológico del mosquito en el laboratorio. Mira, Mosquito Aler es un proyecto de ciencia ciudadana, es decir, hoy estamos trabajando con lo que serían jóvenes de institutos, pero cualquier ciudadano puede participar. Es un proyecto que tiene una base científica detrás, pero que conecta con el ciudadano a través de una aplicación móvil que se llama igual, Mosquito Aler, y lo que hacemos es solicitar a los ciudadanos que nos manden datos relacionados con los mosquitos, es decir, o bien fotos de mosquitos, o bien las picaduras que reciben, o criaderos donde están criando los mosquitos. Entonces nosotros con esta información la complementamos con la información científica que también recolectamos nosotros de forma más tradicional y estudiamos a estos animales que al final nos generan muchos problemas. Y uno de los problemas de los mosquitos, ¿no?, es que pueden transmitirnos a los humanos algunas enfermedades. Entonces, al final, ¿no?, como igual que pasa con otros virus, lo que queremos evitar, ¿no?, son los contagios, o sea, que se propaguen los virus. Y por lo tanto, los virus en los cuales están implicados mosquitos, que funcionan como vectores, es decir, es el que transmite el virus de una persona a otra, o de animales, porque en el caso del virus del Nilo Occidental, por ejemplo, funciona de que el virus está en pájaros y los mosquitos pican a los pájaros y luego al picar a las personas nos lo transmiten a las personas. En este caso nos conviene conocer dónde están las personas, pero dónde están los mosquitos y donde hay más interacciones entre mosquitos y personas, o sea, que donde las personas son más picadas, ¿no? Entonces, al final, esta información que recibimos de parte de los ciudadanos nos ayuda muchísimo, porque los mosquitos son pequeños, se esconden, y completamos muy bien la información tradicional gracias a esta ciencia ciudadana, y nos permite mapear muy bien las zonas de más riesgo, las épocas de más riesgo, y ayudar a hacer prevención, ¿no? Bueno, en el caso de, como hablamos, del virus del Nilo Occidental, lo transmiten mosquitos autóctonos, propios que ya hemos tenido siempre, ¿vale? Pero hay otros mosquitos que nos están invadiendo desde otras zonas del mundo que no teníamos en nuestra fauna española, ¿no?, dijéramos. Incluso a nivel europeo sucede lo mismo. Y estos mosquitos, el problema que tienen es que transmiten enfermedades pues anteriormente, al no tener los mosquitos, era imposible que una persona en España se contagiara, por ejemplo, de enfermedades como el dengue, ¿no? Y ahora, con la presencia del mosquito tigre, pues enfermedades como esta, podría darse el caso de que alguna persona contrae una enfermedad si es picada por un mosquito que ha adquirido el dengue siempre de otra persona enferma. Es decir, lo bueno que tenemos es que el dengue no circula. Dengue, Zika, hay varias enfermedades, ¿eh? No circulan por nuestro país de forma frecuente, solo son personas que llegan de viaje con estas enfermedades, ¿no? Pero si estas personas llegan a zonas donde tenemos estos mosquitos instalados, podría darse situaciones de contagios a personas que ni siquiera han viajado y se han contagiado una enfermedad que de otra forma sería imposible. Al final, conocer dónde están, dónde hay más, en qué momento están más activos. Los mosquitos al final hibernan en forma de huevo principalmente, ¿no? Y cada año su población recibe un porrazo, ¿no? Quedan bastante tocados, ¿no?, del invierno, pero cada año se reponen. Y según la meteorología, muy ligado a la meteorología, a las lluvias, que este año habéis tenido muchas por aquí, ¿no?, al buen tiempo, a las temperaturas, etcétera, eso genera que haya poblaciones más altas o más bajas, o sea, más cantidad de mosquitos en un momento dado en una zona determinada. Y, pues, nuevamente, controlar bien a esos vectores, a esos mosquitos, saber bien dónde están, nos da esa información muy útil para saber si hay que estar en alerta en una zona o no, ¿no? Suelen ir muy relacionados a las lluvias, aunque se correlaciona muy bien con lluvias recientes. Es decir, podría ser que al final la temporada, bueno, de mosquitos está justo empezando y reaccionan pues muy... O sea, lo que vemos a nivel científico es que las lluvias que caen en una semana, al cabo de 15 días, un par de semanas, suele generar unas subidas de mosquitos. Luego las lluvias caídas más lejos, no tanto, pero veremos qué sucede, porque claro, el agua puede quedar acumulada en muchos sitios y al final los mosquitos son muy capaces, hay muchas especies diferentes, de encontrar criaderos en infinidad de sitios, ¿no? Un proyecto que transcurre durante el curso, ¿no? A partir de después de las Navidades pueden ya empezar los centros educativos que participan. Participan más de 50 centros de toda España y en el caso vuestro, ¿no?, gracias a la Red Ciudad Ciencia, pues podemos visitar a los alumnos y trabajar cara a cara con ellos haciendo un par de sesiones que les van a ayudar luego a completar sus tareas, ¿no? Ellos tienen que resolver unos retos. En el caso de los más jóvenes que han participado aquí en Ubrique, tienen que hacer una campaña comunicativa relacionada con los mosquitos. Y los más mayores, de bachillerato, el reto que tienen es ellos mismos que de llevar a cabo una investigación, un experimento científico, una investigación sobre mosquitos, sobre larvas, sobre criaderos, sobre cualquier tema relacionado, y plasmarlo en un póster científico, ¿no? O sea, también es una aproximación a la ciencia y a cómo se hace la ciencia, ¿no? Cómo trabajamos en ciencia hoy día, ¿no? Cambiamos de asunto. Las hermandades de nuestra localidad han realizado hoy un balance muy positivo del desarrollo de la Semana Santa Uriqueña. Desde la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo, Sebastián Casillas ha destacado cómo el buen tiempo les ha permitido este año disfrutar de los dos pasos en la calle, con una importante acogida por parte del público. La verdad que sí, gran satisfacción, sobre todo cuando salimos con la tranquilidad y no tenemos la incertidumbre pues de ver el tiempo, de estar pendiente a los distintos portales meteorológicos, etcétera, etcétera. El tiempo ya sabíamos de antemano que iba a ser óptimo para la estación de penitencia. El único problema que había era que pudiera haber fuertes rachas de viento, que tampoco se dieron. Hubo viento, pero fue de una manera más o menos media moderada, y es el único digamos, el único disgusto que podíamos tener. Pero las estaciones de penitencia nunca son tranquilas, a pesar de que, digamos, que el tiempo era favorable y no tenemos que estar pendientes a parte meteorológica, pues también hay otra serie de contratiempos que se van presentando, y no por el hecho de que el tiempo esté bien, pues no quiere decir que no vaya a haber contratiempos. Hubo una serie de pequeños contratiempos, pero bueno, sobre la marcha se supieron solventar. La hermandad ya lleva, bueno, desde que somos agrupación parroquial hasta el día de hoy, llevamos ya 21 años trabajando y ya tenemos una experiencia para cuando tenemos ocasiones pues un poco complejas o algún que otro contratiempo, pues poder solventarlo. Se pudieron solventar sin problema la estación de penitencia. Bueno, contratiempo de material, por ejemplo, nosotros en principio estábamos esperando para ese día unas casullas, unos cuerpos de acólitos, pero por ejemplo a última hora pues una de las máquinas de coser que lo estaba cosiendo en Ciudad Real pues se averió esta máquina y no pudieron llegar, entonces a última hora tuvimos que buscar digamos una ropa distinta para los cuerpos de acólitos, ese entre otros. También por ejemplo tuvimos a última hora pues tuvimos que nombrar dos costaleros como capataces del paso del Cristo por un contratiempo, un problema personal y familiar que tuvo nuestro capataz del paso de Misterio del Cautivo, no pudo acompañarnos a la estación de penitencia, y también pues a última hora tuvimos que sacar dos costaleros del paso y nombrarlos capataz. Podía haberlo hecho cualquiera perfectamente, pero las personas que lo hicieron de manera maravillosa. Es una cuadrilla que está experimentada, ¿no? Sino lo siguiente, una gran cuadrilla. A la vista está de que está cargando en Grazalema, el otro día estuvo cargando en Bosno. Hay muchos sitios que reclaman la cuadrilla para que les ayudemos, para que les echemos un cable. Y son cosas que se presentan, pero bueno, poquito a poco se van solventando. También un tema de fila, gente que llegó a última hora sin las pulseras identificativas, gente que llegaron a las mismas 9:30 cuando ya los cortejos estaban organizados y hubo que meterla prácticamente a la carrera. Y esto no será consciente otros años la persona que llegue tarde directamente no va a salir, porque esto para la hermandad y para la gente que organiza los cortejos es complicado. Pero bueno, no solo llegan tarde, sino llegaron sin las pulseras acreditativas, sin papeletas de sitio, sin... Entonces son problemillas que se van presentando, y a pesar de que el tiempo está bien y de que el tiempo fue el óptimo para la estación de penitencia, pues también hay otras cosas que se presentan, que no es el tiempo, que hay que solventar. Pero bueno, llevamos 21 años ahí al pie del cañón, intentamos lo que se presente darle salida de la mejor manera posible, y así fue. Y la estación de penitencia pues fue una estación de penitencia casi de las mejores que hemos hecho, donde nos pudimos recrear bastante. Teníamos estipulado llegar a eso de las 12:30, cosas así, nos recogimos a la 1:00, nos recreamos bastante en las calles, la gente disfrutó mucho no solo del paso de misterio de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, sino de la Virgen, que el año pasado en la primera salida procesional se disfrutó de la Virgen, pero a la altura de San Antonio empezó a llover, nos tuvimos que recoger deprisa para preservar el patrimonio, y este año pues en cuanto a la Virgen de la Esperanza la hemos podido disfrutar de pleno, la primera vez que la disfrutamos en las calles con una estación de penitencia completa, con esa saeta de Antonio Aguilar a la altura de San Juan, que el año pasado tampoco pudieron ser por el tema del tiempo, más penitentes que nunca. Este año hemos batido récord también en la presencia de penitentes, etcétera, etcétera. La verdad que muy positiva la estación de penitencia, con momentos también muy emotivos, como el paso del Cristo y la Virgen por la calle Torre y la zona inundable, zona donde tan solo hace mes y pico pues se veían auténticos ríos de agua, la gente sacando agua de sus casas, lo que era la catástrofe que nos provocaba este túnel de borrascas que hemos sufrido, y gente que nunca perdieron la esperanza, que lucharon contra viento y marea, contra aquellas dificultades, y una hermandad que llevó lo que ellos estaban esperando. Llevamos la esperanza al casco antiguo, llevamos la esperanza a toda esta gente que estaban esperanza tras unos momentos tan difíciles, momentos muy emotivos, el barrio de la Torre volcado con la hermandad, los barcones, petalas, muchísimas petalas, saetas en la torre, gente emocionada, y la verdad que con momentos muy gratificantes y que nos ayudan y nos impulsan a seguir trabajando con esta hermandad de Jesús cautivo y María Santísima de la Esperanza. Por otro lado, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno también ha agradecido el trabajo hecho por todas las cuadrillas de costaleros y costaleras y por los hermanos y hermanas que han participado en las estaciones de penitencia del jueves y el viernes santo. Para José Manuel Naranjo, además, este ha sido un año especial, ya que ha sido el último que ha vivido como hermano mayor. Bueno, antes de nada quiero darle las gracias pues a todos los hermanos nazarenos que han hecho estación de penitencia con nosotros, con nuestra hermandad, tanto jueves como viernes. La verdad es que ver la forma de las campanas en la que han salido la procesión, la verdad es que es digno de alabar. Todo un respeto por los titulares con los que procesionamos, y darle las gracias a las cuadrillas de costaleros, las cuatro, la verdad es que de 10 todas, han estado siempre dispuestos a todo, y la verdad es que muy bien. Policía local, que le hemos dado una cuaresma, yo creo que no han tenido una cuaresma tan intensa como la de este año. Al Ayuntamiento de Ubrique, pues también la colaboración que han tenido con nosotros, pues en buscarnos también el salón de la Casa de la Juventud para que todos los penitentes se pudieran vestir allí y dejar allí tu pertenencia y demás. A Básica también, porque bueno, pues también nos facilitó los contenedores para los desperdicios del montaje como del desmontaje. Y como no, a toda mi Junta de Gobierno, porque la verdad que han estado a la altura de las circunstancias que no eran fáciles. Todos han estado ahí dispuestos a todo. Todos han aportado su granito de arena y como dije el día del Ángel, entre muchos granitos de arena hacemos una montaña de arena que es bastante. Y a muchas personas que se me olvidarán, que han estado allí colaborando, tanto en montar como desmontar, como poniendo flores, como colaborando en entregar las velas. Montones de personas que han estado siempre dispuestas, gente de la parroquia también que han colaborado con nosotros, las distintas hermandades que también han prestado los pasitos para poderlo hacer al otro lado. Mucha gente que siempre están para con la hermandad del Nazareno dispuestas a aportar su colaboración, y la de aquí a todos, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que con el próximo hermano mayor que salga, pues también estén todos ahí prestos a colaborar y a echarle una mano, porque sin su colaboración no sería posible todo esto. Ha sido una Cuaresma bastante típica, diferente a todas, las que, bueno, pues hemos tenido los vía crucis correspondientes, traslados correspondientes para los lados, para la parroquia, traslados después para Jesús. Uh-huh. Pero en resumidas cuentas, pues la verdad es que después de todo este movimiento que hemos tenido, pues la Semana Santa o las salidas procesionales pues han discurrido bastante bien, con los pequeños impedimentos y la nueva adaptación, porque los hermanos nazarenos salían de un sitio, las imágenes y las insignias de otro. Había un pequeño ahí de avío de barajuste, pero que era algo con lo que yo personalmente contaba, porque era algo nuevo, novedoso y a lo que no estábamos adaptados nadie. Entonces, uh-huh. Pues bueno, yo creo que dar las gracias a todos los hermanos que procesionaron con nosotros tanto jueves como viernes, que se han adaptado perfectamente a las circunstancias que teníamos. Hemos tenido problemillas, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo lo que vamos a hacer es estación de penitencia, hasta a rendir culto, ¿no?, en la calle, nuestras imágenes. Y la verdad es que por otro ha salido todo bien, no ha habido ningún tipo de problema, y bueno, pues ya espera la Semana Santa de 2027. Pues por la mañana a las 11 abrimos la puerta de la ermita, como hemos dicho tú, con la limitación de aforo dentro, es decir, que no solamente tenemos un par de bancas puestas delante para que la gente no pudiese entrar a lo que es la parte trasera del templo, que es la que está un poco peor, que la verdad es que la gente respetó bastante. Hubo algunas personas que intentaron entrar muchas por desconocimiento, no porque quisieran colarse ni nada, por desconocimiento, pero bueno, se le comentó que no se podían pasar y amablemente se salían para afuera. Y bueno, tuvimos el recelo del ángel en la puerta a las 12 de la mañana, que nos acompañó el cura que está ahora mismo aquí en Ubrica ayudando a Daniel, Eduardo, que nos acompañó en el rezo del ángel. Hicimos unos diplomas y unos reconocimientos a varias personas de la hermandad que llevan toda la vida en la hermandad. Uh-huh. y a una serie de personas que salen de Mantilla, que también salen de toda la vida con nosotros. Y bueno, las puertas de la ermita se mantuvieron abiertas hasta prácticamente 2:30, 3 de la tarde, en la que todo el mundo que quiso pasar por allí pues pasó a contemplar las imágenes que iban a procesionar, tanto el jueves como la Virgen de los Dolores, que también estaba expuesta allí para que saliera el viernes. Y bueno, cerramos sobre las 3 y después ya pues, a las 7:30 pues ya estábamos miembros de la Junta de Gobierno y personas que nos iban a ayudar a lo que era la salida, que iba a ser un poco más complicada que en años anteriores, para organizar todo un poco. Se intentó organizar de la mejor manera posible. Hubo fallos, porque bueno, era algo que lo que contábamos. Pero bueno, la verdad es que descubrí después ya de la procesión en la calle y tanto la recogida y demás, pues fue, la verdad es que fue estupenda y sin ningún tipo de problema ni nada. Y antes de finalizar, dos asuntos. La Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique ha iniciado hoy la programación de la Semana de la Salud. A lo largo de la mañana se han impartido en los colegios Fernando Gavilán, Sagrado Corazón y Víctor de la Serna unos talleres de hábitos de vida saludable dedicados al sueño y las pantallas, impartidos por las enfermeras Miriam Franco y María Isabel Romero. También se ha celebrado en el Centro de Participación Activa un taller de juegos sobre el deterioro cognitivo impartido por el curtido Plena Inclusión. Y ya esta tarde, la técnica del mayor Sonia Herrera impartirá un taller de memoria en la Sala de Usos Múltiples de la Piscina Municipal, así como también se va a impartir un taller de macramé terapéutico e inclusivo gracias a la colaboración de la asociación Vamos Juntos Ubrique en la Piscina Municipal. Y una segunda cuestión antes de finalizar. La policía local informa que la calle Real permanecerá cortada al tráfico durante una semana, desde hoy lunes, para proceder a la ejecución de obras de mejora. Para ello se informa que se ha señalizado el desvío obligatorio a la altura de la plaza del Ayuntamiento de Ubrique hacia calle Botica. Se ruega respetar la señalización provisional y las indicaciones de la policía local. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.